sé que lo que siento es algo que todos lo hemos sentido. Y en realidad tengo muchas cosas que contar, pero no sé por dónde empezar. Solo sé que ya no encuentro la razón. Hoy no distingo mi llanto con mi risa. Ya no me acuerdo cuando caminé yo muy deprisa. Siento que tengo el corazón seco, o peor aún, que ya no tengo hueco. Solo sé que no puedo seguir, ya no le encuentro a la vida razón para vivir. Siento morir por las noches cuando estoy en soledad, encontrándole a mi vida una razón y una verdad. Con sinceridad te lo digo, siento que nadie me sigue, que yo soy mi único testigo. El latido de mi corazón no se siente, hoy camino por las calles como si yo fuera un ente. Soy paciente, sé que algo bueno viene. Mi pregunta es ¿qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos que se fueron? Escaparon, se marcharon, ¿por qué? Porque perdieron. No, no fue una derrota, solo que la tristeza se derrama gota a gota. ¿Y por qué no fue una derrota? Eso solamente pasa cuando el corazón azota. ¿Y por qué? ¿Qué? No se encuentra razón. ¿Por qué? ¿Qué? Se seca el corazón. ¿Por qué? ¿Qué? Tú pierdes la ilusión. ¿Por qué? ¿Qué? No se encuentra razón. Hoy sé nomás que tengo un motivo para levantarme en la mañana. Y no sentí si dormí 8 horas en la misma cama. Solo me siento muy cansado. Pues me quedé solo sin las personas que caminaban a mi lado. Es triste decirte que no encuentro la razón. Solo me quedé solo con mi corazón. Ya no encuentro lo que espero. Ya no encuentro esa mujer que me dice te quiero. Ya no encuentro ese apoyo verdadero. Solo me siento y me quedé en ese agujero. Dime, ¿cuál es mi virtud? Es que no encuentro razón para cambiar mi actitud. Me dicen que yo tengo parentesco, pero con nadie me encuentro yo similitud. No encuentro similitud. Solo las personas que me aman de verdad son las que van a llorar cuando bajen mi ataúd. ¿Y por qué? ¿Qué? No se encuentra razón. ¿Por qué?